Cuando estamos con amigos o gente que conocemos muy bien, podemos usar algunas palabras muy coloquiales. De las que os pongo aquí, la más usada es con diferencia salut. Salut se usa tanto cuando te encuentras a la persona como cuando te despides de ella. Es decir, que puede equivaler a hola y adiós. Desde el punto de vista de la pronunciación, aquí aparecen dos cosas importantes. Una es el sonido U. Se simboliza con una Y en fonética y en francés se escribe con una U normal. Ya hemos visto que la U, que suena como la U española, en francés lleva una O antes. Esta U es intermedia entre una U y una I y podemos conseguir pronunciarla pues poniendo la boca para decir una U, pero cuando vamos a hablar decimos una I. U. Por ejemplo, aquí pongo tu, significa tú. Salut, que es la que estamos viendo. Russie, que significa Rusia. Y music es la música. Recuerden que las seis finales no suenan, por eso decimos Russie y music. La T final que aparece en salut tampoco se pronuncia. Es que las T finales en general en francés no van a sonar. Siempre que vemos una T final es como si no estuviera. Por ejemplo, carnet, chocolat, salut. Para decir hola o adiós tenemos otras expresiones familiares, muy familiares. Por ejemplo, cucú, al encontrarnos a alguien. Y al despedirnos, la italiana, ciao, que es universal. Y la inglesa, bye.